Se merecen morir bien muertos. Buenas tardes, nuestra América. Bienvenidos, bienvenidas a Letter Sermon por el aire de Radionauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel Mendizábal y me acompaña Pati Mayonis por el momento. ¿Qué tal, Manuel? Somos dos. Somos dos. Miramos hacia adelante y no encontramos a la tercer pata de este programa que decidió no venir. Aún no ha llegado Tristán Basile. Y estamos jugando con un equipo corto. Sí, sí, estamos con la reserva. La productora ejecutiva del programa tampoco se encuentra en el piso, así que saludamos solamente aquí al señor Guido Rusconi, que está en la operación técnica, y somos los que estamos. Sí, y en cualquier momento si Guido decide irse, quedamos solamente vos y yo y ningún tipo de operación. Sí. Vamos a tener que hacer un dueto, alguien va a tener que hacerse cargo de los controles, y va a ser un ping pong de preguntas y respuestas, sí, sobre nuestras vidas. Cae el sol en la provincia de Buenos Aires y en tu balcón y en la capital de la provincia de Buenos Aires. Días cada vez más largos. Sí, me encanta. Ya estamos en septiembre, que se van alargando los días. Hermoso hoy, la verdad, un día bastante lindo, como coqueteando con la primavera. Sí. Un poco de fresco, más fresco que otros, pero lindo en general. Vienen bien. No, esta semana fue un coqueteo, sí, rabioso con la primavera, casi con el verano. Sí, un coqueteo. Casi con el verano. El jueves desbarrancó. Sí, llegó un momento que dije, bueno, hasta acá. Hasta acá. Hasta acá está bien. El miércoles creo que fue. Siguen siendo días laborables, así que... no puedo llegar chivada. Sí, no, aguantemos un toque las toscas, que no subamos tanto la temperatura. Dejá ahí la perilla. Dios, sí, sí. Del... Dios del clima. Dios del clima. Pero bueno, ya es todo un indicador de los tiempos que estamos viviendo. Estamos en septiembre. Sí, hemos atravesado el invierno, podemos decir. Seguramente haya, sí, algún coletazo. Seguro, no se emocionen. Octubre, sí, nunca defrauda. Siempre te cagas de frío en octubre. Guardás las cosas en septiembre, haciéndote el canchero. Voy a guardar las camperas. Y en octubre, sácate. Sí. Así misma, que guarda con octubre. Misma caracterización podemos hacer de la crisis que hemos atravesado. Pero que en realidad esto fue solo el comienzo, me parece. Solo levantó la cabeza nomás. Sí, el cuerpo está bajo el agua. Dejó de subir el dólar y empezó a bajar levemente, lo cual es un buen augurio para algunos. Pero ya sabemos que... solo momentáneo. Es solo momentáneo y tal como nos decía Pablo Warren, el economista... ¿Quién sabe, no? Que entrevistamos la semana pasada, las consecuencias sociales de la crisis económica que atravesamos en estas últimas semanas. Bueno, los propios integrantes del gobierno dijeron que van a ser los peores 6 meses de la historia. ¿Así lo dijeron? Sí, sí. No, prepárate. Se vienen 6 meses. Prepárate. O sea, si lo dicen ellos. No, igual ya se empieza a notar cierta sensación de crisis en las calles. Sí, sí, sí. Hay, sí, cierta marginalidad estructural. Muy triste, la verdad. Pero bueno. Yo creo que, sobre todo, hay una aceptación generalizada que casi que de un día para el otro, uno prende la tele y ya se encuentra con periodistas que hace 2 meses sí, pateaban para el otro lado. Te salían a decir, sí, que estábamos en crisis y hoy es a ver qué pasa el año que viene, uh-huh. Quién se hace cargo de este barco en medio de la tormenta. Y que está todo como el orto, ¿no? Y además que en la era de la posverdad, o no sé cómo lo podemos llamar, las opiniones cambian de un día para el otro y no pasa nada. No pasa nada. Hace 3 días no había crisis, ahora hay crisis. Pero hace 5 días Caputo no sabía qué hacer, ahora es un genio que controla el dólar. Es como, no puede ser que cambien tanto de un día para el otro. Pero yo creo que hay igual una clara señal de que los periodistas y los medios con más poder le han soltado la mano al gobierno. Yo creo que sí, o por lo menos están adquiriendo un discurso más realista y menos de burbuja. Sí. Como, bueno, acá no pasa nada, acá no hay tal crisis, ya no da, ya no se puede. ¿Qué opina el señor Tristán Basile, a quien saludamos y bienvenimos? Y Era las seis. Ahí estoy, hola, ¿cómo andan? Respirá. Vine corriendo. Bueno, estás bastante bien, no sí. Se te nota agitado. No, es que hice una cuestión clave, que es la última cuadra. Caminar. La caminaste. Hiciste un regenerativo. Un regenerativo. ¿Cómo están? Bien, estamos bien. Estamos comentando qué está pasando en el planeta Tierra. En el país. ¿Qué está pasando en el país? Fue toda la mierda. Sí. Los pronósticos de Pati eran ciertos. ¿Vieron? Cuando dije a principio de año que era veía oscuridad, se rieron. Vamos a buscar el tape. Es un poco mucho decir que le soltaron la mano al gobierno a los periodistas hegemónicos. No, ojalá no, le hayan soltado la mano. Un claro desmarque. Hugo. Sí, hubo un le desmarque. Le empezaron a soltar. Tienen 4 dedos agarrados. Hicieron una. Soltaron y agarraron. Sí. Mirá que si te suelto, mira, te voy a mostrar cómo esto es pasa. Que te suelte para que. Para que me valores más. Sí, para que me valores más. Exactamente, ahí sí. Para mí, el antes y el después, la bisagra, estuvo en la semana pasada la marcha universitaria. Sí. Que fue la coincidió cobertura. Con el día del dólar descontrolado. El día del dólar a 40. Sí. El día siguiente al dólar a 40. Y con la lluvia de mierda que nos tocó el día de la movilización. Sí, lluvia. Que no quiere parar, esa lluvia de mierda que no quiere parar. Donde TN cubrió esa marcha como si fuera la de Nisman. Hablan las madres de Plaza de Mayo, ¿no? La lucha de estas mujeres. Qué panqueques. Pasaba la gente encima, pasaba la gente y decía cualquier cosa contra TN, la tienen adentro, devolvieron a los nietos, etcétera, etcétera. Y no, ellos no cortaban nunca la transmisión. Era como. ¿Se reirán? ¿Se divertirán de sí, lo contradictorio sí. de su trabajo? Yo creo Algunos que sí. sí. Los periodistas, yo creo que sí. Sí. En el medio se murió Julio Blanc. Se murió. Tremendo. Don Julio Blanc. Pasó de todo esta semana, ¿eh? Sí, sí. Además de la crisis, pasó Pasaron de todo. Otras cosas del ámbito deportivo, del ámbito periodístico. Mañana es la de final. Otros ámbitos. Mañana es la final del US Open. Mañana puede hacer doblete de US Open el señor Juan Martín del Potro contra Nole Djokovic. Ojalá se le dé. Ojalá se le dé porque no es un argentino que nos está representando. Es nuestro embajador. ¿Están viendo? ¿Están al tanto del US Open? Yo lo vengo haciendo por las noticias, no vi ningún partido aunque me hubiese gustado ver. Yo vi un cachito. Pero bueno, no pude. De cuartos y vi ayer el primer set de contra Nadal. Cómo lo odio Nadal, odio sí. que juegue bien, odio su personalidad y esa cara de soberbia que tiene, me exaspera. ¿Sobre qué superficie es el US Open? Sobre cemento. Piso, cemento. Cemento. Piso celeste. Piso celeste. Bien. Sí, sí. Dicen, por lo menos las noticias, que hace un calor que no, se están sí. deshidratando. Tremendo. Y que hubo como un sistema extraño de juego porque no podían más del calor que hacía. Mira sí. qué feo. Y de hecho están jugando ayer en La Plata en enero. Ayer no hizo tanto calor, aparentemente. De todas maneras, Del Potro ganó por abandono. Porque Nadal abandonó. De Nadal, por una lesión. Sí, le ganó los dos primeros sets. Y cuando estaban por arrancar el tercero, basta para mí, dijo Nadal, y abandonó. Y bueno, un golpe de suerte a Del Po. Sí. A la Torre de Tandil. Nos cae personalmente bastante mal, ¿no? La Torre. A mí me cae bien. Sé que es un cheto de Tandil, pero a mí me cae bien. Bueno. Sí. Es como Manu Ginóbili, sí. también. Sabes que es un ser medio despreciable, pero me cae bien igual. No lo adoro, en términos de adorar como un dios o algo así. Vamos a adorar como un dios a Juan Martín del Potro. Pero quiero que gane. O sea, quiero que gane. Sí, yo también quiero que gane. Y me parece que juega bien y cuando está iluminado es un gran jugador. No, juega re bien. Juega muy bien. Re bien juega. No juega bien, juega re bien. Bueno, sí, por algo es el tercero del mundo. Está en el puesto número 3, ¿no? ¿Es comparable con un grande como Vilas? Yo creo que sí. ¿Superior? Y están ahí. Nunca lo vi jugar a Vilas. Ganó la Copa Davis del Potro. Claro. Y llegó a 3. No, no sé bien cómo está la cuenta de los con los Grand Slam, pero me parece que la ganó. Del Potro ya tiene un US Open y no sé si no tiene alguno más. Che, se retiró, ¿no? El ¿qué otro. Tiene? Guido sabe. ¿El ucraniano? No te escuchamos, Guido. Hoy se me venció el tiempo para ir a retirar mi pase para ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud. No. ¿Qué querías hacer en los Olímpicos de la Juventud? Ver, ir a ver. Ir a ver atletismo. Ah, un pase, pero no es que eras voluntaria de no, no sé qué. Nah, pará, quería ir a ver, quería chusmear. ¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de la Juventud? Creo que empiezan en octubre. Yo pensé que se te había pasado porque yo no eras más joven. No, se me pasó el tiempo para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso también. Estoy pero... ahora estoy para los Juegos Olímpicos mayores. No, no, quería... había un pase gratis si lo sacabas con tiempo y lo saqué, pero había que ir a retirarlo. Y hoy se me vencía el plazo y bueno, se me venció. Ah, no, no, ganó solamente el US Open, el Potro. Pasa que el Potro en un momento se lesionó, sí. Después volvió, creo que el año pasado, volvió recargadísimo. Pero bueno, en las finales tiene como el mal de la final del Potro. Sí, también le tocó compartir un momento histórico con quizás los dos mejores jugadores de la historia del tenis, como son Nadal y Federer. Sí. Equipazos. Federer bueno. Retirado, ¿no? No, no, no, sigue jugando, tiene como 40 años y sigue jugando. ¿Y cuál es el que se retiró? Gaudio. ¿Sampras? Gastón no. Gaudio. No, por qué mal que la estoy Pete pasando. Sampras. André Agassi. Mirá Roger Federer. Queremos... No, no, sigue jugando y sigue ganando. Bueno, ahora está claramente en declive su carrera, pero... Queremos que se comuniquen con nosotros sí. Y nosotras. Por favor. Vía redes sociales, por claro favor. Sí. Háganlo. Arroba Lettersermon en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Radio Cat, en Spotify, en. Tumblr. MySpace. MySpace. ¿En qué más? MySpace, no. Group Shark. Fotolog. Fotolog.com/Lettersermon. Lo que quieran. Entren a nuestras redes sociales. Hoy vamos a tener un día. Bañado de redes sociales. Sí. Tenemos un día de redes sociales. Vamos así que activen ahí. Los que recién se están acomodando en el sillón para escuchar Lettersermon, les comentamos que vamos a estar entrevistando a la gente de Amor del 2000. Tremendo. Repito, Amor del 2000. Tremendo. Esa cuenta de Instagram que representa las relaciones amorosas y no tanto de nuestra época. Y nos van a venir a visitar. Están haciendo un vivo en el bosque, la gente de Amor del 2000, conociendo La Plata. Están conociendo el bosque. En este preciso momento. La cancha de estudiantes, sí. La cancha de gimnasia. Vinieron específicamente a este programa, ¿eh? Así ajá. Que sáquenle el jugo. Un honor, un honor. Nos preguntaron, nos dijeron que hay unos bosques cerca del club gimnasia. Pero están cerca de la cancha de estudiantes. Sí, están cerca de las dos canchas. Bueno, dos más canchas. Cerca de las estudiantes. Bueno. Escríbanos en las redes sociales. Y una sí. Cosa más para los oyentes y las oyentas que están en Citibel sí. O en Gonet o por ahí, sí. Por ahí cerca, porque no les vamos a decir a los que están en Los Hornos, porque no lo van a hacer, que se está desarrollando la feria Entramades, donde está nuestra productora, Anita Lorenzi, una feria... El Pulpo Lorenzi. Que el Pulpo Lorenzi que está en varios lugares al mismo tiempo. Tiene más actividades que brazos para realizarlas. Bueno, súmense a la feria que ya debe estar... ¿Dónde es? ¿Sabemos dónde es? Es en Citibel, no tengo la dirección exacta bueno, ahora. Un ratito la decimos. Pero aparte está en Instagram, está todos los datos, todos los puestos que hay. Es una muy linda feria, yo fui a la edición anterior. Sí. Y hay mucho, es una casa muy bonita en Citibel, así que quienes estén cerca y tengan ganas de ir a pasear un sábado a la tarde, lo pueden hacer. Esto es Lettersermon. En un momento quiero discutir la figura de Julio Blanc. Bueno. Más tarde, si les parece. ¿Querés hacer como un... rescatar algunas cosas? ¿Hubo no sé. Hubo como un tímido rescate por algunos sectores. Hubo un reconocimiento post-mortem medio polémico. Sí, medio sí, polémico. Sí. Es que fue central. Fue una figura central del periodismo político. Bueno, la discutimos después. Vamos a escuchar este himno del Britpop. De Verve, que se llama Bitter Sweet Symphony. Seguimos con más Lettersermon. Sermón, una sección de humor. Atacaron con una puñalada al candidato ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil. Vamos a escuchar a Luciana Rosa, que es periodista brasilera, sobre ese ataque y lo comentamos. Muchos de los opositores de Bolsonaro, o sea, costaron acreditar, a creer que eso fuese un atentado verdadero en función de las ventajas políticas que puede llegar a provocar al candidato, ¿no? Sí. O sea, no participar de los debates, que es que lo hablábamos antes del corte, ¿no? O sea, que puede llegar a favorecer el candidato porque sí. No tiene muy buena articulación, no tiene una plataforma de propuestas, de campaña muy bien estructurada, más allá de su figura mítica que va en contra de la criminalidad y que lucha por el orden, en contra de la corrupción, como que tiene ideales un poco difusos, ¿no? Claro. Entonces, en el debate con políticos, por así decir, más preparados y que le cuestionan con relación a las propuestas, está en desfasaje ahí, ¿no? Por el tema de las imágenes, por ejemplo, en el momento del acuchillazo, sí. No se ve sangre, él lleva más o menos 5 minutos para ser trasladado hasta el hospital, porque las imágenes que hay de la operación, cuando les están operando, las fotos que basaron, ¿no? Los médicos no están usando guantes, como que reunieron un par de detalles para afirmar que por ahí ese atentado podría ser un fake news. Una conveniente cuchillada recibió en su abdomen el candidato presidencial Jair Bolsonaro el jueves por la tarde, cuando realizaba una actividad proselitista en Juiz de Fora, generando... Proselitista en brasileño. ¿Estás hablando en portuñol? Proselitista. No, eso es inglés. Generando otro hecho conmocionante en una campaña, un año y mucho más, cargado de nitroglicerina. Esto dice la nota. Es una canción de Calle 13. En Brasil. Con nitroglicerina. Que no puede parar una de irse a la mierda. Una campaña cargada con nitroglicerina. Muy, muy Calle 13. Bueno, ¿lo vieron el videín? Vi el video. Se ve perfectamente el puntazo. Se ve el puntazo. Sí. En la repe, con precisión. Acá la hipótesis de que fue un autoatentado podría cerrar... Pero al parecer el que le pegó el puntazo es un ultrafanático religioso. Sí, que pero parece que está medio loco. Eso y o también hay otro hecho que es más difícil de tramitar, que es ex militante del PSOL de 2007-2014. O sea, un chabón de izquierda de uno de los partidos más piolas que hay en el Brasil. El que le pegó la cuchillada. El ataque ocurrió cerca de las 15:40 horas, cuando el capitán retirado del ejército, segundo en las encuestas preelectorales y primero en las que no aparece Lula, se desplazaba en medio del gentío, por el centro de esa ciudad del estado de Minas Gerais, en el sureste del país brasilero. Es un House of Cards. No, lo de Brasil no se puede creer. De Brasil, un casiña da... Casiña da naipes. Menos portugués, casiña da naipes. Casiña da naipes. Ahora, me da mucho miedo Brasil. Brasil se fue al carajo. Me da mucho miedo porque Brasil entró en una dinámica que se fue al carajo. No, y yo tengo miedo que nos contagie. Y Brasil es el gigante que se cae. Se descontrola Brasil, es un mamut arriba de nuestras espaldas. Dominó rally en Latinoamérica. Yo tengo miedo que Macri pierda las elecciones contra alguien más de derecha que Macri, por ejemplo. Claro, que aparezca un fantasma como Bolsonaro y sea incontrolable. Aparte, la violencia que genera un personaje así, claro, es tipo Hitler el chabón. Sí. Se alimenta de la violencia y este es el caso. Le conviene. Pasa que, bueno, un poco a contramarcha de lo que decía Luciana Rosa en el audio, que le convenga no quiere decir necesariamente que sea mentira o que sea trucho. No deja de convenirle algo que aparentemente sucedió, que le pusieron un cuchillazo. ¿Qué tan grave es el cuchillazo? Si está haciendo la víctima, si se pusieron guantes los médicos, si estaba a parar el alta 3 días antes, bueno, es todo discutible, pero es discutible a raíz del cuchillazo. Las imágenes del hecho no permiten identificar al atacante, pero sí a la víctima, con una remera amarilla que luego del cuchillazo fue registrada en posición horizontal, apoyado un pañuelo blanco sobre su abdomen, cuando era trasladado por sus asistentes para luego ser internado en la Santa Casa de Misericordia, un centro médico ubicado a unos 2 kilómetros del lugar del incidente. Chabón odia a todos, odia a los homosexuales, odia a los pobres, dice que... Él representa la verdadera violencia. O sea, le falta decir vengan que los vamos a cagar a tiros, Dios, básicamente. Sí, sí, es un nazi. Es un nazi el chabón. Es un fascista. Y... lo tendría que haber matado. Es que sí, si lo haces... Claro. Si lo haces, hacela bien. Hacelo, una cuchillada así truchita. O sea, si vas a matar a alguien, hacelo con un arma. Eso tenés que ser muy profesional para matar a alguien de una cuchillada. Porque está como un montón de gente, que estar solo y bueno. Sí. Tiene que ser muy profesional. No es la pampa abierta y menos en el estómago. Por favor, ¿cuánto sabía la bronca? ¿Cuánto sabía cuchillada? No, pero morirse. Si va para el lado del riñón, el riñado. El filo tiene que ir para arriba. Y ahí, tac. Y con una palanqueta. Con un facón en el campo. Glacy Hoffman, nuestra amiga Glacy Hoffman. ¿Quién era Glacy Hoffman? La presidenta del PT dijo que no era un afiliado del PT. No, del PSOL. Pero al principio se dijo que era afiliado del PT y después salieron a desmentirlo. Che, ¿le gana Bolsonaro a Dachi? Sí, todo indica que sí. Yo creí que sí. No lo puedo creer. Es una catástrofe. No sé cómo es el sistema electoral de Brasil, si hay segundas vueltas, si hay balotajes. Tendríamos que hablar con algún especialista. O con Santiago. O con Creo que sí hay segundas vueltas. Hay balotaje. Ah, bueno, ahí no sé. El hombre fue reducido de inmediato por el ostensible entorno de seguridad de Bolsonaro. Esto es un notón que tenemos acá, ¿eh? La reconstrucción minuciosa del atentado es crucial para comprender si fue movido por razones políticas, lo que parece más probable, o por una persona descontrolada o con problemas psiquiátricos. La nota esta, ¿de dónde salió? Es del medio ex oficialista Página 12. Porque dice todo se descalabró. En algunos blogs se establecieron paralelos exagerados entre lo ocurrido en Juiz de Fora con el magnicidio de John Kennedy. Está muy adjetivada. Bolsonaro desata adhesiones hipnotizadas y odios. Es un líder que alimenta conductas atípicas, hasta patológicas. ¿Qué carajo escribió? El ataque no tuvo la dimensión del de Dallas de noviembre de 1963. Si hubiera que buscar algún parecido, aunque lejano, tal vez quepa el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pero si no lo mataron. El 23 de marzo de 1994. ¿Quién escribió esto? Te perdonamos. Es muy gracioso cuando... Eduardo Fábregat. Cuando hacen comparaciones para decir que no se puede comparar. Entonces no haga la comparación. Si no se puede comparar, no haga la comparación. Si cupiera una comparación, quizás sería... Porque ahí sí que está bien. O sea, si vas a matar a alguien, como cuando lo quisieron matar a Kennedy, listo, lo mataron. Lo cual nos lleva a una pregunta que me parece que ya nos hemos hecho, que es clave en la vida, es... Si te vas a suicidar... ¿Por qué no matás a alguien? Claro, haz el favor. ¿Por qué no te llevas a alguien? Y sin embargo, casi nunca se lleva puesto a alguien. Pasa que el suicida está pensando en otra cosa. Es muy egoísta el suicida, no está pensando en el mundo, en el resto del mundo. Está pensando en él y sus mambos irresolubles de pelotudo. Y bueno. Un mes exacto para... ¿Las elecciones? La primera vuelta las elecciones generales de Brasil. Por favor. La República Federativa del Brasil. ¿Qué feo vivir en un mundo el sin esperanza? El 7 de octubre va a ser la primera vuelta y la segunda vuelta es el 28 de octubre de 2018. Hay segunda vuelta. Hay que adelantarse a estos peligros en Argentina, ¿eh? Hay que inventar un enfermo mental de izquierda. El eslogan de Jair Bolsonaro. Ya tenemos a un candidato. Es Brasil y Dios por encima de todo. No. Yo estoy dispuesto a bancar, y me hago cargo de lo que voy a decir. A ver. La candidatura presidencial de Marcelo Hugo Tinelli, si hay que intervenir con fuerza en un escenario brasileiro. ¿Pero atrás de quién? Atrás de sí mismo. ¿Verdad? Tinelli contra Macri, ponele. Claro, Tinelli contra Macri. Bueno. No, atrás de nadie. A la cabeza, Marcelo Hugo Tinelli. Está bien, pero ¿con qué espalda? Porque Tinelli no tiene un partido. Con el peronismo. Claro, bueno. No sé si en esos escenarios no hace falta mucho, mucha espalda, es quilombo. Vamos, cabezón. Vamos. Igual se midió, ¿no, Tinelli? Me parece que se midió y no le salió muy bien. Una gana. Fue al sastre. Y no le salió muy bien. Se probó el traje de presidente, pero parece que le quedó medio raro. Sí, le quedó desparejo. Bueno, vamos a pasar al plano local porque este lunes... Siguen las malas noticias. Sí, siguen las malas noticias. ¿Se acuerdan cuando teníamos la buena y las malas? Son todas malas. Ya no hay buenas noticias. Un chico de 13 años fue asesinado en el Chaco luego de un saqueo en un supermercado. Vamos a escuchar a la maestra del niño asesinado, Patricia Ramírez. Bueno, Ismael era un chico tranquilo, amable, de pocas palabras, pero que si uno sabía llegar a él... se encontraba con un chico amoroso. La mamá, como toda mamá, está destruida. Perder un hijo es un dolor que no se supera. Así que ella está muy dolida y sobre ella, con ella se puede hablar poco por la situación que está atravesando. Pero los familiares están, en general, están muy dolidos por todas estas versiones que salieron falsas. Su mamá es de la etnia Qom y su papá es criollo, o sea, él es mestizo. Él vive en el barrio Matadero y los hechos ocurrieron en un barrio que está en la otra punta de la ciudad. Lo que a mí la tía me dijo es que la mamá estaba en ese barrio donde ocurrieron los hechos y él fue con el hermano mayor a buscarla a la mamá. En ese lapso que pasa por ese lugar es cuando recibe el tiro. Era Patricia Ramírez, la maestra de Ismael Ramírez, que aparentemente no tiene ningún tipo de parentesco. Ismael Ramírez es el niño de 13 años que fue asesinado el lunes de un balazo en el pecho cuando la policía de Chaco reprimía a un grupo de personas que aparentemente intentaba saquear un supermercado en la localidad de San Peña. El joven recibió un disparo en el tórax y fue trasladado al hospital, donde confirmaron su muerte. Y hay otro niño herido también con un balazo en el ojo. Hay imágenes capturadas por celulares que muestran la conmoción vivida este lunes a la noche en San Peña. Es terrible, este caso es terrible. Sí, la verdad que es desgarrador. Sí, fue además en el marco de toda la situación del fin de semana, de incertidumbre. Incertidumbre política, el cierre de los ministerios, qué sé yo, el mensaje de Macri a la mañana y Duhovne, y a la noche un saqueo, que es como seguir hablando el mismo lenguaje. Cierra el círculo. Sí, sí. Sí, lo triste además del caso de que, bueno, mataron un niño de 13 años y ahora se confirmó que no fue la policía, sino que fueron vecinos armados que defienden la propiedad de unos terceros, fue la horda de gente saliendo a decir cosas horribles sobre cómo está bien que maten a un niño de 13 años en una situación que ni siquiera fue, pero era una situación hipotética de un saqueo, de un robo. Yamil Santoro a la cabeza, ¿no? Y se habló de malón, de indiada, como un ataque porque el niño pertenecía a una comunidad, tengo entendido. Era Cuom. Cuom. Es una locura, Chaco. Ah, que vecinos agarran armas para pegarles tiros a gente que... Aparte, la cuestión fue que fueron al supermercado con tarjetas de alimentos. Unas tarjetas que me parece que reparte el gobierno de la provincia de Chaco, que intercambian por alimentos. El comerciante no les quiso dar los alimentos a cambio porque estaba especulando con que los precios de esos alimentos iban a subir, entonces tarjetas iban a valer menos, por menos alimentos. Claro. Entonces se pudrió y ahí arrancaron los tiros. Y la policía, bueno, la cúpula policial fue removida porque no tenían orden de intervenir, intervinieron de forma bastante violenta y además se acoplaron los vecinos armados. Hermoso. Que ya sabemos que son peores que la misma policía. Sí, el fiscal Marcelo Soto señaló que el proyectil que se les trajo a Ismael Ramírez pertenecía a una escopeta o tumbera, es decir, un arma de fabricación casera. El gobernador de Chaco, Domingo Pepo, intervino en la localidad para prevenir nuevos incidentes. Circularon fotos de supuestamente el joven Ismael Ramírez con armas de fuego. Y sí, tuvo una operación, mentiras. Le hicieron que era mentira. Tremendo, pero qué barbaridad. También no entra en la cabeza. También Patricia Bullrich salió a decir que los saqueos estaban siendo organizados por kirchneristas en algunas provincias. Pero por favor. Todo lo malo está organizado, hasta la compra de dólares está organizado por el kirchnerismo, que tiene un poder que no se puede creer, no sé cómo gobierna el mundo. Mira, la corrida del dólar a 40, los saqueos. Kirchnerismo. La lesión de Nadal. Kirchnerismo. El apuñalamiento de Bolsonaro. Un kirchnerista. Un kirchnerista perdido y desviado. Sí. Con comportamientos atípicos hasta patológicos. ¿Quién lo escribió eso? José Ingeniero. Vamos a escuchar una canción de los Rolling Stones y seguimos con más diario de Letter Sermón. Esto es Luxury. To drink it, all the whiskey too. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 8 de septiembre, desde las 11 de la noche hasta Las Manos por la Expropiación del Olga. Se presentan Las Manos de Filippi, Agua Sucia y Los Mareados y Apayagu. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Le Tercer Mon, tan blanco que encandila. Estaba solo en mi cama, miraba por la ventana. Un embajador recibió en Bermudas a la fragata Libertad. Así como lo escuchan. ¡Qué animal! Así como lo escuchan. Y si no vieron la foto, ahora la estamos subiendo a nuestras redes sociales, sí, pues, para que la vean. Es bárbara la foto. Es una foto impresionante. Desde que fue retenida en Ghana en 2012, por ahí los más jóvenes no se acuerdan, pero nos, una vez en el antiguo régimen nos retuvieron la fragata Libertad. Sí, sí. El viejo, unos corsarios. Liderados por el Tomás Griesa, el corsario, sí, Tomás Griesa. Los fondos buitres nos retuvieron la fragata Libertad porque querían embargar bienes de Argentina. ¿Cómo nos van a retener la fragata? O sea, no, no. Tremendo. Que es un barco escuela. La retuvieron para venderla y pagar parte de la deuda que tenía Argentina con los fondos buitre. Era como un cómic, era Batman, ¿viste? Un malo de Batman puede ser hacer eso. Retener una fragata escuela. Una fragata del siglo, claro, XIX. No tiene ningún valor. No sé, una corbeta. Una... Eso fue en 2012. Y desde ese momento la fragata se convirtió en una especie de emblema nacional reconocido en el mundo. Liberada y de regreso a Argentina, el buque escuela de la Armada fue reparado y relanzado a sus viajes por el mundo. En estas horas la fragata es objeto de todo tipo de comentarios en las redes sociales, pero fue por la informal recepción del embajador argentino en México, Ezequiel Sabor, que le dio a los marinos al llegar a Veracruz, donde el buque participó de la tercera edición Velas en Latinoamérica. Velas de Latinoamérica. Velas de Latinoamérica. Uno de los encuentros náuticos más importantes de la región. ¡Tremendo! Sabor dio la nota. Sí, es todo muy gracioso. Chicos, no es serio que se llame Sabor un embajador. El embajador Sabor. Le dirán, debe ser el embajador de la feria a masticar. ¿Le dirán Sabor para disimular? Y puede ser. Claro. Bueno, Sabor apareció de bermudas y zapatillas con los de la Fragata Libertad, que están de punta en blanco. De punta en blanco. O sea, muy formales. El chabón dándole la mano a la tarajeada e inmutable tripulación del buque que incluye a los estudiantes de la Marina, como se hace tradicionalmente en la escuela, que en el último año se van por el mundo en la Fragata Libertad. Me encantaría, ¿eh? Salvo por la formación militar y todo eso. Y claro. ¿Y no se puede hacer como una pasantía? Un trabajito de campo en la Fragata Libertad. Una estancia de investigación. Claro, un asesoramiento sobre trabajo en equipo. Bueno, aunque se lo ve con un equipo deportivo, esto enfureció a sus colegas y obviamente a los militares. Y a la calentura que tendrían los marinos. Y sí, obvio. Y se lo empezó a bulear vía redes sociales. Por ejemplo, la especialista en asuntos nucleares y presidente de la Fundación NPS Global, Irma Argüello, tuiteó: impresentable. Me llegó esta foto y no lo puedo creer. El embajador argentino en México recibiendo a la Fragata Libertad. La degradación de nuestras ceremonias o la ausencia de ellas, caso Ara San Juan, dice mucho de nosotros como sociedad y como país. Claro, porque la ceremonia de recibimiento, lo que sé yo, son cuestiones claves para los marinos. Son como, de hecho, las conclusiones de sus viajes. Se meten en una fragata, viajan de acá hasta México y parte y decís, ¿cómo viaja la Fragata Libertad? Recorre el mundo. Increíble. Pero llegan, después de un viaje, como que la conclusión es el recibimiento protocolar y aparece un chabón en bermuda. Con una chomba de algodón, Kevinson, ni siquiera Piqué. Sino esas Gerard y Piqué. Y medio estirada. Dios mío. Bueno, algunos se preguntaron si la foto era cierta, otros montaron debate, pero Clarín consultó a Cancillería sobre lo ocurrido. Está, gracias, la escuela Clarín. De Blanc. La escuela de la escuela de Blanc y Van der Kooi. Dice que la Cancillería dijo que no cabría más que un llamado de atención. De todas maneras, varios diplomáticos consultados advirtieron que sí existe un protocolo de vestimenta muy estricto en su profesión. Yeah. Esto tiene que ver con el decoro y el buen gusto. El decoro. El decoro. Bueno, en fin, parece que Sabor es contador público de la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en Economía y Ciencia Política en el Instituto Universitario SEADE. Y Sabor es uno de los embajadores políticos que llegaron a su cargo con la gestión Cambiemos. ¿Dónde salió Sabor? Es un hombre del PRO. Dice que es un hombre del PRO, que fue subsecretario de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, pero su carrera política se asocia a Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo. ¡Polémico, Sabor! Dos de los más importantes sindicalistas argentinos en la última década. Del sindicato de los gastronómicos, el señor Sabor, sorpresivamente. Luis Barrio Nuevo. ¡Qué novedad! Tremendo. Bueno. ¿Quién lo hubiera pensado? Tenemos comentarios en las redes sociales. Sí, vamos a iniciar igual una votación. A ver qué opina la gente. ¿Está bien o mal? ¿Está bien o mal? ¿La vas a lanzar en IG? La voy a lanzar en IG. ¿Les parece? Me parece bien. ¿Ustedes qué opinan? Yo voto que está pésimo. Para mí también está muy mal. Está mal. Yo creo que hay que respetar las ceremonias militares. No sé si... Bueno. Por ejemplo, la tortura. Bolsonaro. Tristán Bolsonaro. Jair. Tristán Bolsonaro. No. Por ejemplo, algún que otro desfile. Cada tanto. Bien enmarcado. No, además que es un embajador. Porque si vos me decís, justo es alguien que trabaja en el gobierno, pero... O sea, su única tarea es estar en México y recibir gente que está vinculada a la Argentina. No o sea, hacen nada los embajadores. Estaba tomando caipiriña en una playa este forro. Sí. Y dijo, llegó la fragata y se fue a saludarla como quien va a saludar al perro. Para mí es eso, como que estaba en cualquiera y, che, vino la fragata. Y como que... Por ahí llegó un día antes ponerle la fragata. Se adelantó. Hay que escuchar la respuesta de Sabor, ¿eh? No, la fragata estaba prevista para 3 días después y me agarraron. Yo no tenía traje. Tomando una birra, claro. El traje estaba en la tintorería. Obviamente que los comentarios en las redes sociales están teñidos de indignación. Mucha indignación, pero como siempre, como no puede ser de otra manera, aparece la grieta. Y sí, obviamente, obvio. Como no puede ser de otra manera. Obvio que está la grieta en todo esto. Empieza Margarita Mariz. Mariz. Con una palabra que es muy de señora de Recoleta. Qué ordinario. Así como las viejas de Recoleta dicen regio, también dicen qué ordinario. Qué ordinario. Ya el segundo comentario es directamente grieta. Ya está, no, ni 2 segundos. ¿Es el embajador de México? Sí. El señor Derecho y Humano es su nickname. Hola, hola, ¿cómo estás? Cero grieta. Jair Derecho y Humano Bolsonaro. Dice, ah, pero cuando la Creti andaba en calzas nadie decía nada, ¿no? Cucas. Bueno. La Creti. La Creti. Ya. La Creti lo dice en serio, aparte, ni siquiera es un chiste. La Creti. ¿Se acuerdan cuando se puso unas calzas la Creti y la rompió? Y fue una polémica. Pintadas le quedaron las calzas. Muy polémico estuvo. ¿No fue, fue un acto de Mar del Plata con la Fragata o estoy flasheando? Puede ser, sí. No me sí. acuerdo. Que de ahí salió Cristina Capitana. Una cosa medio como, como piratas. Piratas de. ¿Cómo se llama? Piratas del Caribe. Caribe. Como con un timón. Boqueaste, nos quieren embargar la Fragata, vamos a rescatarla. Y un pelotudo de tu propio partido le falta respeto a toda la tripulación viniendo de la casa después de poner los pies en la palangana. Sos ¿qué? Patético Argento. Mientras veas la mierda solo en un partido político, en la realidad. Bueno, no se entiende. Mamerto. ¿Este señor es, no es argentino por comentar esto? No sé. Peter Shank Griffin. Rank Xerox dice, el judío progre quedó como lo ¡oh! que es. ¿Cómo? No sé quién es el judío y quién es el progre. ¿Será Sabor el judío? ¿Sabor es un apellido judío? Sabor. Sabor. Sabor. Enrique Sabor. No, no sé. Desconozco. Bueno. Pero el que comenta tiene el apellido de impresora. Xerox. Rank Xerox. Broder W12. Claro. Epson, el señor Epson tiene algún comentario que hacer al respecto. Juan Carlos me da la impresión y Roberto Packard. Me da la impresión de que el embajador. Bueno, Joaquín Fernández dice, da vergüenza ajena. Ojalá la Cancillería Argentina tome nota y le dé a este impresentable un destino más acorde a su personalidad. ¿Que sería cuál? Por ejemplo, Ecuador. No, que estuvo juez en Ecuador y es un desastre también. Y a Panamá, donde estaba el energúmeno de Don Midachi. ¿No sabía que estaba recibiendo nada más u nada menos que a la Fragata Libertad? ¿O habrá creído que recibía a un pesquero que llegaba de mar abierto? Mario Marcos dice, esta fragata es como Messi y Maradona. Solo en Argentina le damos tanta importancia, al resto del mundo le chupa un huevo. Sí, porque no es su fragata. Pero porque claro, cabrón, pero igual no es su la fragata. Comparación está mal. En el resto del mundo sí le dan bola a Messi y a Maradona. Sí, cual, está como el orto, no, la comparación. Muy mal la comparación. Muy mala comparación. Y aguante la Fragata Libertad. ¿Ustedes fueron a la Fragata Sarmiento? No. ¿Que es la antigua Fragata Libertad? La que están... Creo que sí. ¿En Madero? Sí. No fui. Yo entré. ¿Está buena? Está re buena. Son todas de madera, ¿no? Son todas de madera. Y por eso están Puerto Madero. Puerto Madero. Qué boludo. Yo cuando era chiquito pensaba que Puerto Madero se llamaba así. Por la madera. Por la madera, porque era un puerto de madera. ¿No? No. No. Hay un señor Madero, Luis Alberto sí, Madero. Sí, señor Madero. El ajuste no llegó a la Cancillería. Esta es la ropa para eventos importantes. Macri no pegas una. Bueno, no sé. Bueno, ¿tenemos alguno más que les parezca? Consejero gestor dice, discúlpenme muchachos, vengo a correr la maratón de Zimbabue y no tuve tiempo de cambiar. Acá dicen que es impresentable porque se lo asocia a Hugo Moyano y Luis Barra Nuevo, que no es por culpa de Macri. Lo que sí, hay gente afín al gobierno indignada. Porque es medio mamarracho, la verdad. Sí. Acá hay uno que defiende. Dice, ¿cuál es el problema? Está entre pares. Bueno, no distinto entre pares. Hubiese sido que recibiera una delegación extranjera o se burle de ellos, como lo hacía la revirada de Tolosa. ¡No! La Creti revirada. Cuando de Tolosa. Cuando se burló de los chinos, cuando escribió Alot, Cámpola y ¿qué? Petróleo. No. En un tuit oficial. No me acordaba de eso. Cristina una vez escribió como chino mal en Twitter. Cámpola. No, Cámpola. Ay, qué bella época, ¿no? Sí. Ay, busquemos ese tweet, por favor. Sí, Luis Contreras dice, qué pelotudo. Nuestros marinos lo tendrían que haber recibido en camiseta, calzoncillos y ojota. Un verdadero cabeza de termo. Pasaje de vuelta urgente a este idiota. Acá está. El tweet de Cristina desató indignación y ofensa en las redes sociales chinas. Sí, lo tienen en redes sociales. Febrero de 2015. Weibo. Más de 1000 asistentes al evento. ¿Serán todos de la Cámpola? ¿Y vinieron solo por el aloz y el petróleo? No, no. Cristina Kirchner, 4 de febrero de 2015. Ya se había muerto Nisma, ya estaba todo de barranque. Ya fue todo. No. Qué va. Por el aloz y el petróleo. Bueno. Bueno, vamos a... Un cachivache este señor. Sí. Pueden votar en las redes sociales a ver qué opinan. Hay gente que igual se hace la antimilica y dice que no importa, porque a los milicos hay que recibirlos bien. Igual había otra noticia que decía que estaban enojados los militares. Y sí, una bronca. Se sintieron ninguneados. Además que los marinos son los más... Igual los militares, viste que... Alta alcurnia. Bancan a este gobierno, que los gobiernos neoliberales son los que menos bola le dan, porque no les importa en lo más mínimo, sí. Ni la defensa, ni la soberanía, ni nada. Igual ellos siempre están más allá. Sí, obvio. De los gobiernos. La superioridad moral. Lo veo cortado. ¿Qué tengo que votar, sí o no? Si estás de acuerdo con que los haya recibido, sí. Ah. Vos no estás de acuerdo, tenés que votar que no. No, listo, vamos ganando 100%. Vamos a escuchar la primera canción del Tres Canciones 3 del día de la fecha, que es de Pixies y se llama Couch Away. Couch Away. You can couch away. Tenía la hermana a media cuadra de mi casa, siempre venía a visitar a la hermana. ¿Y Julio López? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Canciones 3 suenan ahora en Le Tercer Monde. 19:06 en toda la República Argentina. Tenemos un tres canciones. Está sonando Bob Marley. Está sonando Bob Marley. Creo que nunca había sonado Bob Marley. Poco habitual en este programa. Ha sonado alguna que otra vez. Porque tenemos canciones, atención, canciones con referencias bíblicas. Tremendo. El Apocalipsis Now. Sí. Bueno, en el programa pasado tuvimos canciones sobre el fin del mundo. O sea que hay como un nexo. Sí, una cuestión ahí. Tenemos un apartado metodológico. Volvió el apartado metodológico. Sí, tienen que ser canciones que cuenten historias de la Biblia. Vieron que la Biblia tiene muchas historias. No que se mencione algún fragmento. No tienen que ser canciones sobre Dios o Jesús así genéricas. Bien, tienen que tener una historia efectivamente contada en la Biblia. Sí, o hacer referencia a alguna historia de algún pasaje que puede ser indistintamente del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. A eso consideramos Biblia. Sí, Biblia católica. ¿El reggae no se agarra mucho de eso? El reggae se agarra muchísimo de eso porque son rastafaris y es como una religión que... Una tribu extraña. Sí, que retoma las lecturas de la Biblia y las resignifica. Básicamente agarran parte de la Biblia y hacen canciones. Entran en el tres canciones tres. No. Son el apartado metodológico. Una cosa es el reggae y otra cosa es el rastafarismo. El rastafarismo es una religión. Pero hay muchos reggaes, reggaetoneros. Sí, la mayoría de los reggae, porque es música que nació en Jamaica y que tiene una conexión muy fuerte con lo religioso. Distinto es lo que hacen acá, que hacen reggae y hablan de ya como si fuesen rastafaris. Tipo Fidel Nadal. Claro. Y lo nombran allá y a cara de galletita es de alguna religión, algún pasaje bíblico. Pero bueno, las canciones de Bob Marley están llenas de referencias a la Biblia, como por ejemplo esta que estamos escuchando. ¿Cuál es esta canción? Éxodo, de Bob Marley and the Wailers, del disco homónimo del año 1977. ¿Qué es la historia de Moisés? Es la historia de Moisés, cuando Moisés agarra todos los... Tendría que estar Mariano Dubín acá para... para hablar de los judíos. Para hablar de los judíos y Moisés. De los semitas. Sí. Y se los lleva de Egipto a la tierra prometida. Ajá. Y abre el Mar Rojo y le da la tabla. Abre el mar. Sí. Bueno, tiene los primeros mandamientos. Eso es el Éxodo en la Biblia. Pero los Rastafari lo resignifican como el momento de la libertad, digamos. De la libertad de la esclavitud y de los negros y de los jamaiquinos particularmente, pero de... No sé, igual, Estoy polaceando un poco también. No, está bien, pero si lo decís con seguridad, te creemos. Yo le creo, no sé nada de lo que estás hablando, creo todo. Bueno, sabemos a dónde vamos, sabemos de dónde venimos, estamos escapándonos de Babilón, vamos a nuestra... Siempre hay Babilón en las canciones. Babilón es el... Babilón, todo lo que está mal. Y leones y Babilón. ¿Qué hacemos con Bridge to Babilón? Bueno, es religioso también. Y no está en el tres canciones Bridge to Babilón. La dejaste afuera. Mandanos otro hermano Moisés, dice Bob Marley. Mandanos otro Dale hermano órdenes Moisés a Dios, que total no se calienta. Para que abra el Mar Rojo. From across the Red Sea. Bueno, no es tan fácil tener otro Moisés. No. Claro, no se es pide como pedir otro nomás. Jesús. Bueno, no es así. Manda otro si te Manda queda. Manda otro. Escuchábamos hace un ratito Gouge Away de los Pixies, el disco Doolittle de 1989, que es la historia de Sansón. Tremenda historia. Es el gigante pelo, ¿no? Sansón. Es el del pelo. Cuya fuerza residía en su larga cabellera. Me encanta. La historia de Sansón es buenísima. El libro Jueces 13:24-16:30. Abran la Biblia en sus casas y busquen Jueces 13:24. Y van a encontrar la frase en donde los filisteos... Me encantaría hacer un programa sobre historia sobre de la Biblia. La Biblia. Ya hay un montón igual, pero bueno. Cuando los filisteos, Peperino Pómoro. Claro. Cuando los filisteos le sacaron los ojos a Sansón, después de que fuera traicionado por Dalila. Su esposa Dalila, que le cortó el pelo y le quitó la fuerza. Ah. Como que toda su virilidad estaba en el pelo de Sansón, que tenía el pelo largo, un pelazo tenía Sansón. Un juez todopoderoso. Claro. Y su fuerza residía en su pelo. Estaba muy encadenada su pelo. Y cuando Dalila le cortó el pelo, se quedó sin fuerza. Ahí los filisteos aprovecharon, le sacaron los ojos. Tranqui, tranqui. Bueno. Pelado y sin ojos. Lo encadenaron a un pilar. Pero después lo que pasó es tremendo, yo es lo acabo de leer acá. Lo torturaron, básicamente, lo torturaron. Lo que pasó después se es burlaban tremendo. De él, o sea, lo tenían ahí encadenado al pilar y se burlaban hasta que Sansón pidió al Señor... Y después que hablamos le diera de fuerza. Dios, dame fuerza. Pero mirá lo que hizo después, ¿eh? Para romper el pilar y bajar todo el edificio. Hace un rato hablábamos de la gente que se quiere suicidar. Ajá. Y que podría hacerle un bien a la humanidad y llevarse a alguno. Sansón no. Sansón, sí. Sansón, estaban ahí todos los filisteos en el templo. No sé, en la casa de los filisteos. Pero fue más como una venganza. Sí, fue una venganza. Pero dijo: Dios, te pido en mi último deseo, dame fuerzas para romper este pilar. Y que y se venga abajo el edificio. ¿Le creció el pelo o tuvo fuerza sin pelo? No, en realidad el pelo creo que ya lo había crecido, pero no había recuperado la fuerza. Ah, y estaba ahí como medio moribundo. Los filisteos lo hacían trabajar, lo hacían moler. Tenía trabajo trigo. Forzoso. Sí. Se repiten los tipos de tortura a lo largo de la historia. Dios, dame fuerza, una última fuerza para romper este pilar y cargarme a todos estos filisteos que me tienen podrido. Y así fue. Dios le dio la fuerza, el edificio se vino abajo y todos los filisteos con Sansón murieron. Y acá Sansón dice algo tremendo. De tal forma que mató a más personas al morir de las que había matado durante toda su vida. Mató más personas. Le salió bien. ¿Por qué había matado gente en claramente su vida? Además un era antecesor un de los yihadistas. Era un guerrero. De los que tienen bombas en sus cuerpos y las hacen estallar. El que tiene mucha canción religiosa, pero no sé si cumple con el apartado metodológico, es Bob Dylan. Sí, que Bob tuvo Dylan un pasado en un momento religioso. Tuvo una etapa religiosa. Una etapa religiosa y al folk religioso y medio denso ahí, alabado seas. Y Johnny Cash también. Johnny Cash tiene una canción que se llama Convirtió el agua en vino. Bien. Otra historia de la Biblia. Porque estuvo en Jerusalén y conoció el lugar donde Jesús convirtió el agua en vino, según dice la Biblia. Porque, ojo, puede que no sean las mejores épocas musicales de muchos músicos, muchos artistas, pero se puede ser religioso y músico y hacer rock, y eso no es necesariamente hacer rock evangelista ni esas cosas. Claro, porquerías. No entran en las tres canciones el rock evangélico de la radio, no. Como la radio evangélica que a veces nos tapa la señal de esta radio, que te tira ahí unas bandas metal. Uno que quedó afuera, Jesús, por, sálvame. De esta selección, que por lo que podría haber entrado, es Eva de Viejas Locas. Que les leo la letra. Eva, es una historia. Eva, no te vayas con Adán. Eva, mi serpiente vale más. Eva, hay más manzanas por aquí. Eva, yo te voy a hacer feliz. Del paraíso vamos a escapar. El flaco no de barba el final, ¿eh? Nos quiere encerrar. Conozco la historia. La van a colgar. Sacate la hoja. No, listo. Te voy a agarchar. Para mí es entra. Sí, entra en la categoría. Entra en la categoría de historia una bíblica. Una reinterpretación de la historia de Adán y Eva. Me acuerdo perfectamente cuando le mostré esta canción a todo volumen a mis padres. En una cena en mi casa. Mira la canción la esta mostraste? Vieja loca, me parece impresionante. No me acuerdo si la mostré. Parecía bárbara. Todavía tenía como un grupo así de amigos con que trae complicidad. Te voy a agarrar. Tenía 10 años. A mis viejos. Claro, tenía 11 años. Eras amigo de tus papás. Amigo de mi papá. Mira esta canción. Mira la canción. Encontré algo buenísimo. Así que bueno. Bueno, hay mucho. Estaría sí. Para un hay una canción 2. De Aerosmith también que habla de Adán y Eva. Aerosmith. Pero después hay muchas canciones que es, no sé, hablan de Dios todopoderoso. No, pero esas no. Esas no entran. O sea, no cuentan historias de la Biblia. Claro. ¿Y todo el soul no tiene todo un costado religioso? Pero también es como... Es otro... Aleluya. Bueno. Medio gospel. Claro, gospel. Estás expresando un poquito el gospel, pero... No, para nada. Yo digo que no entra en este apartado metodológico, que es arbitrario, ¿eh? Está bien, arbitrario. Está bien. Como todo apartado metodológico. Sí. Y vamos a cerrar, porque ya está la gente de Amor del 2000 esperando para entrar. Están del otro lado de la pecera. Sí, en un ratito. Vamos a escuchar a Nick Cave and the Bad Seeds. Que es un tipo religioso, Nick Cave, ¿eh? ¿Viene ahora o no? Atención, viene a Argentina. En octubre, creo, noviembre. Que retomó la historia de Lázaro. Levántate y anda. Juan 11:41-44. Yo tenía un compañero de inglés que se llamaba Lázaro. Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre. ¿Qué pasó con el tercer mundo? Te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Me después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Lo revivió? Y así fue. Y así levántate fue. Y lo desató. Tremendo. Y Lázaro andó. Che, ¿y dónde está el levántate y anda? No, es una, fue una otra traducción. Es otra traducción. Otra, otro volumen. Es como el ladran Sancho, que es, no está en ninguna parte del Quijote. La resurrección, bueno. La resurrección del muerto, Lázaro. Bien, y se levantó cual momia. Sí, envuelto sí, en lienzos. Sí. Y se desató. Y porque ya lo habían, supuestamente lo estaban medio velando. Sí, claro. Sí, lo estaban velando muerto. Y ahí Jesús dijo, che. Che, no da. Dame. Ah, pero Jesús para hacer cosas se las tenía que pedir a Dios. Sí. Y claro. Tristán y la religión. Bueno, listo. Ya está. Bueno, y ahí Nick Cave hace como una cosa con Lázaro y Harry Houdini, no entendí y bien. Que va, él narra la historia de Lázaro en la canción. Cuenta como, hace como, revisita la historia de Lázaro como si Lázaro viviera en Nueva York en el 2000. Un Lázaro así. Contemporáneo. Sí. Polémico. Sí, bueno. Medio polémico. Bueno, esto fue el Tres Canciones Tres. Vamos a retirarnos entonces con Nick Cave and the Bad Seeds. De 2008, hace muy poquito, hace 10 años, no tampoco. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. 2008, qué bárbaro. Estaba empezando la facultad, Manuel. Dick Lazarus Dick. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a doggy dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Names for the ladies like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. City, man, San Francisco, LA, I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. He ended up, like so many of them do, back in the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on. La Tercera Mont. Como vos, pero mejor. Bueno, 19:21 en toda la República Argentina y atención, porque están en los estudios de Radio Nauta participando en exclusiva en La Tercera Mon, Marta y Zulema. Que no son las hijas de Menem. Que no son las hijas de Menem. O sí. Que son las administradoras de Amor del 2000. Pero atención, porque no son sus verdaderos nombres. Así que no las busquen, no busquen. Zulema, Amor son del nombres 2000. De guerra, nombres de guerra. Marta y Zulema, Amor del 2000, ya me imagino que toda la oyentada sabe, pero es una cuenta de Instagram o, como dicen ellas, un colectivo abierto de poetas y poetisas del siglo XXI. Románticas, ante todo, ¿no? Porque ni poetas ni poetisas, pero es lindo decirlo así. Fugaces declaraciones de amor y roturas de corazón cibernéticas en la era del 2000 y tienen 135.000 seguidores. Un montón. Bueno, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por venir, porque no vamos a decir dónde viven, pero no viven cerca de esta radio, así que vinieron hasta acá, muchas gracias. Se han hecho un viaje, les agradecemos. Vienen de Uruguay. Vamos para remar. Bueno, ¿cuándo, cómo nació? Ya tienen un año y pico, ¿no? Un año y algunos meses. En junio o julio más o menos del año pasado, estaba pelotudeando realmente. Tengo muchas formas de contar esta historia en realidad, pero... Inventá siempre una nueva. Soy muy bien de humo, así que un poquito me pasa eso, pero voy a intentar hacerlo lo más fiel a la realidad posible. Estaba leyendo un par de libros, uno es El enjambre de Byung-Chul Han, que habla un poco sobre, o lo que yo interpreté en ese momento es que hablaba un poco sobre cómo las personas responden masivamente a distintos fenómenos sociales a través de la virtualidad. Y yo soy muy chusma, y cuando viajo en el colectivo, y viajo parada y le doy el asiento a la señora y veo que la señora saca el celular. Ay, me encanta mirar los WhatsApp de la gente. Es imposible no hacerlo, me encanta. Y me acuerdo un día una señora que estaba hablando con un señor que estaba cagando al marido, y como que todo quedaba ahí registrado en la conversación de, 10 frases. ¿Ella estaba cagando al marido? Ella estaba cagando al marido, por lo menos virtualmente. Y yo estaba viendo el vivo. Y el vivo es hermoso. Hermoso. El vivo es hermoso. Y el señor con el que hablaba era... El amante. El amante, exactamente. Bien. Y después, no sé, fue un poco... Estaba en una relación abierta en ese momento con mi expareja y en paralelo con otro chico. Y de los dos recolectaba muchas historias muy similares a lo que me había provocado ver lo de esa señora en el colectivo. Uh-huh. Empecé a sacar capturas de pantalla, subirlas a una red y me junté con mis amigas a cenar y les dije, che, ¿por qué no juntamos tipo todas nuestras capturas que nos mandamos siempre en nuestro grupito de WhatsApp a un Instagram? Y así fue que Zulema me empezó a mandar todas sus conversaciones de relación a distancia que estaba teniendo en ese momento, todo virtual. Sí, yo tenía mucho material acumulado, o sea, nos pidió a todas. Mucho archivo. Pero claro, nos pidió a todas y de repente empecé estaba esperando Amor del 2000 sin saberlo. Tenía el archivo preparadísimo. Claro, o sea, ahí estaba el sentido de todo lo mal que me había ido amorosamente. Tuviste que volver a transitar todo como una especie de... Sí, fue un momento hermoso, imagínate. Ver historia. Fracaso tras fracaso. Y bueno, y se los pasé y ahí entre los de nuestro grupo de amigas tuvimos mucho material y un día Marta se saturó, eran muchos mensajes los que llegaban, en ese momento muchos mensajes era tipo 50. Claro. Y de anónimos o de amigas. De anónimos, no, al principio nos pasaban amigas y lo empezamos a administrar las dos y un día, 5 a.m., desesperada, no sabemos qué había pasado, me llegan mensajes de Marta diciendo que me cedía el imperio que estaba creando. Largó la toalla, dijo, esto es demasiado. En vez de tener drogas, tenía capturas y lo administré un tiempo yo y después volvió el padre abandónico. Y la madre abandónica y desde ahí lo criamos juntos y es nuestro bebé. Está bien. Pasa que es muy difícil... no ser chusma. Entonces yo dejé de subir material, pero cada vez que estaba a punto de entrar a rendir, me sentaba, en vez de estudiar, a leer las capturas de las personas que mandaban, que también tiene un sabor distinto que sean personas que vos conocés, pero claro, no saben que vos sos vos. ¡Ah! ¡Ay, qué fuerte! Tremendo. No, claro. Por eso Marta y Zulema. Por eso Marta y Zulema. Si no se rompe el hechizo. Si la gente sabe quiénes son, se rompe el hechizo. Sí. Mucha gente que ustedes conocen mandan. Y en su momento, al principio, era como que cada X cantidad de días llegaba uno nuevo y era como el plato del día. Se enteraron de todo al principio. Genial. Fue demasiado tremendo. Todo. No, muy no, bueno. A mí por lo menos me ha pasado mucho de... ¿Ustedes querían mandar? ¿Mandaron? No, esto se corta acá. No voy a mandar. Ahora ya no podemos. A mí me pasaba mucho al principio de recibir material de las personas con las que mi ex se veía, conversaciones con mi ex, o de los chaboncitos con los que yo estaba, conversaciones con otras personas. Y ahí dije, esto es un montón, yo en realidad no quería saber no quería tanto, claro. No quería saber tanto. No, tomá, amiga, te lo regalo. O sea que hay mucho caudal de capturas de pantalla circulando por la web y que mandan amor de los mil. Casi tanto como nudes. Bien. ¿Les mandan nudes? Nos han mandado. Sí. Yo no tuve gente que no entendió la consigna. No entendieron la consigna, total. No entendieron la consigna. Intentó tipo violar virtualmente el espacio. Nuestros ojos. Claro. Claro. Fue un montón. En otro idioma. ¿En serio? Sí. Manda gente de Argentina, ¿qué pueden decodificar sobre los usuarios? A mí me encanta cuando comenta gente tipo de Perú, el otro día con todo lo que pasó del dólar, que todos nos queríamos ir así en estampida a Uruguay, los uruguayos diciendo tipo, sí, hermanos argentinos, aquí los esperamos, no sé. Manda mucha gente de Uruguay, de La Plata, de Córdoba, de Buenos Aires, de Perú. Mucho de Chile, de México. O sea que está viralizado de verdad. O sea, una viralización. Un poquito. Y es loco. Para mí, igual se notó mucho cuando todo lo que estuvo pasando ahora, los paros en las universidades, las tomas, que ahí tratamos como de transmitir lo que estaba pasando en distintos lugares y que nos haya llegado de casi todas las provincias. Mm. Para mí, ahí como que se me clarificó mucho. A dónde había llegado, que nos llegó, creo que excepto de Formosa y de alguna otra provincia, nos llegó de todas. Pero no tuvieron, más allá de esto que vos contás, un momento de explosión, no sé, salieron en La Nación o están ahí en creo que en Brando, ¿no? Les hicieron como un comentario. En el verano. Pero no nos enteramos nunca. Nunca claro, se enteraron. Claro, nos llegan tarde esas cosas. O sea, no es que nos googleamos todos los días, a ver, claro. ¿Dónde estamos? Sí. No, enteramos tarde. Y también tenemos ponerle como esa cosita de estadísticas que te tiran, sí. Pero no la sabemos usar. No. Sabemos usar Instagram hasta ahí también. Claro. Hoy probamos a hacer un vivo, por ejemplo. Sí. ¿Fue su primer vivo? No, ya hemos hecho. Los vivos que hacíamos eran en marchas o movilizaciones, pero nunca habíamos hecho un vivo en el que pudiésemos decir algo. Como, claro. Ah, ¿estaban hablando? Sí. Claro. Ah, pero era raro, era como que el vivo que usan las influencers, tipo, está en selfie, están medio ahí beboteando, y nosotras no mostramos nuestra casa, entonces era como, hola. Acá está el lago del bosque. Hola. Queremos ver qué pasa cuando hacemos esto. ¿Hay alguien ahí? O sea que empezaron hace un año y dos meses aproximadamente. Sí. ¿Y desde cuándo explotó? Es que no explotó, porque cada vez que llegaba, tipo, llegó a 1000 y nosotros mensajeándonos, tipo, ¡guau, llegó a 1000! Y ahí nunca paró, Claro, como que cada número que tiene como todos ceros o como un nuevo dígito nos flashea siempre. Pero fue todo como medio progresivo, digamos, no es que hubo un pico. No, sí pasó, ponele, en noviembre del año pasado estábamos en mi casa charlando y cuando, creo que en ese momento había, no sé, habían entre 1000 o 2000 seguidores, una cosa así, y estábamos diciendo como, bueno, pensemos bien qué es lo que estamos diciendo, porque si te leen 1000 personas, como que tenés que tener cuidado con las cosas que decís. Es una cosa muy responsable lo que estás diciendo. No, fue desde el principio. No desde el principio, pero desde ese momento que dijimos como, bueno, si vamos a charlar. Nos juntamos a tomar una birra para hablar del tema, como, che, sí. Hay que tomarlo en serio. Sí, va en serio. Si vamos a seguir con la joda, que sea una joda, pero que sea posta, con cuidado, con cariño, con respeto. Y ella me dice... Para mí ella siempre dice, pero tú dices y al final tienes razón. Pero me dice, perdón, te amo. Te lo dijo, te adoro. No, lo decimos todos los días. Puede ser un amor del 2000. Es que le dije. Puede ser un amor del 2000, una captura. Estás diciendo una pelotudez. Me dice, vos acordate, para Navidad tenemos 25.000 seguidores. Estás enferma, mía. O sea, ¿a quién le puede importar? Soy judía, manejo bien los números. Sí, es real, eso es real. Es real. Dicho y hecho, Navidad, 20.000 seguidores, fue como... Hay mucha gente boluda en el mundo, nosotras somos muy boludas, algo está congeniando como para que esto suceda. No, claramente había un vacío de poder ver cómo se interactúa en el ámbito amoroso y de las relaciones humanas y cómo ver que lo hacen otras personas. Como que lo tenemos muy naturalizado. Sí, para pero mí da mucha... eso como que encajó muy bien con el clima de época. 100%. Es que de alguna forma, a medida que íbamos creciendo con los posteos, con el que íbamos sumando posteos, de lo que más me sorprendía es que había una necesidad de leer eso, o se generó, no sé si había o la generamos, pero de repente explotó en cantidades y cantidades de páginas que hacen lo mismo que yo lo banco, a mí me parece que está muy bueno. Yo no. Hay dos líneas editoriales. No, dos tendencias. Hay dos líneas, pero nosotras nos peleamos. Con Amor de los Mil se pelea con Amor de los Mil en el mismo posteo. Hay dos fuertes líneas editoriales, fuertísimas. Yo no banco las otras cuentas porque me parece que... Se copiaron. Me parece como que a mí me flasheó cuando ella lo armó porque era como, fa, realmente no existe esto. No existe, me parece que está re bueno, hay todo un montón de cosas para explorar. Si estás haciendo lo mismo que alguien ya hizo, no estás haciendo nada nuevo, no entiendo por qué lo haces, tipo, si por tener seguidores, por... No entiendo, pero de repente aparece alguien, tipo, Charlas con Raúles, que agarró toda una nueva beta, claro. Y eso lo banco de acá a la China, pero porque está explorando algo nuevo. Claro, claro. Charlas con Raúles lo banco mil, pero porque está... O sea, está haciendo su propia exploración. Subgrupo, claro. Y es muy bueno Charlas con Raúles. Y nosotros, de alguna manera, éramos un subgrupo de, ponele, me lo contaron por WhatsApp o algo así. Claro. Centrado en lo amoroso. Y además hacen como una interpretación, un pequeño comentario de la captura, que también es como eso de las relaciones y de las cosas que aparecen, que uno también le pone like porque se siente identificado. Hay como diferentes cosas, pero en muchas uno se siente identificado. Y es como, bueno, así son las relaciones de ahora. Es medio como, no sé, a mí me hace acordar a Seinfeld cuando habla de las relaciones y le pone como nombres a las relaciones. Es como una manera también de pensar las relaciones de la hora. Es por ahí un poco más reflexivo. No sé, ustedes hacen no, eso. Es que de hecho lo hablamos bastante. Recién estábamos en el lago y después de 15 minutos de silencio... muy profundo, mirando el horizonte. Mirando los patos, mirando el intento de horizonte. Mirando la cancha de gimnasio. Mirando la cancha. ¿Estudiantes o gimnasia? Estudiantes. Esa fea. Perdón. ¿Dolió? Mil perdones. Acá hay uno y uno. Dolió. Nos pusimos a hablar como, che, no estaremos haciendo absolutamente todo mal. Tipo, no estamos como construyendo una idea completamente ridícula de lo que es el poliamor y en realidad en 15 años nos vamos a querer pegar un tiro porque nos dimos cuenta que construimos sobre vacío y dudas existenciales. Pero ese nivel de responsabilidad estaríamos manejando. A mí me parece siempre que veo las capturas que hay mucha originalidad en los comentarios. O sea, no sé si es algo que ustedes lo buscan en los criterios o la gente es muy original. ¿En los comentarios de la selección cómo es? No, en las capturas. O sea, yo siempre veo que hay mucho ingenio en las respuestas. Y es algo que ustedes lo ponen como criterio para postear. Y evidentemente, postear. Tipo, screenshoteamos los que a nosotras nos... les parecen, o sea, mejores. Van con nuestra línea de humor o de repente alguno como que no es gracioso ni nada, pero tiene algo... Como hay algunos que me parecen que son simplemente poéticos, que podrían haber sido en persona, pero es muy poético el parafraseamiento. Como que cada uno, hay distintas cosas, cada uno tiene su magia. Pasa que también, ponele, subís uno que te habla sobre, no sé, que esto creo que nunca lo hicimos, pero a mí me molesta mucho, que te comparan a una persona con una milanesa napolitana o con una cerveza fría. Y de repente... Hoy hablamos de las comparaciones, que hay veces que no tienen sentido las No. O sea, te entiendo por dónde va, pero no lo hagas más. Y ponele que subís uno de ese estilo, o subís uno de algún estilo, y de repente ves la cantidad de personas que dicen exactamente lo mismo y te mandan exactamente lo mismo, y estás... No sé, 3 horas leyendo las mismas conversaciones, pero de 200 personas distintas. Y es una locura, porque vos pensás que te dijeron algo re especial y que sos re especial y que la otra persona es re especial y que tu reacción es única. Y está lleno de milanesas con papas fritas en el mismo. Lleno de milanesas con papas fritas, guacho. No sé cuál está tan buena, pero está lleno de milanesas con papas fritas. Igual fue claramente, a mí lo que me mostró mucho todo, o sea, mirá los comentarios de un montón de posteos y son 500.000 minas etiquetando a una amiga diciendo somos nosotras. Entraron a nuestras conversaciones. Es tipo el mismo comentario por 1000. Identificación a pleno. O sea, claramente la identificación está al palo. Claramente nadie es especial. Ni eso que pensaste que era re original. No. ¿Vos que pensaste que eras una milanesa con papas fritas? Bueno, hay 1000 milanesas con papas fritas. Hay 1000 milanesas con papas fritas. Y sí. No, y encima después como que posteas uno y muchas veces llegan muy parecidos. Como que, se posteó este, entonces te mandan algo parecido. Y no estaría entendido como que no repetimos. Claro. No, igual, perdón. No, dale. No, a mí me flashea de eso que que de a poquito, ponele, yo tengo un par de personas, de usuarios, que los sigo desde el principio casi, porque comentan casi todas las publicaciones, y voy viendo como publicación a publicación cómo va cambiando los comentarios que hacen y cómo de a poco se van dando cuenta que por ahí no son tan especiales y por ahí no es que se sienten identificadas porque somos del FBI y les centramos en sus conversaciones, sino que tiene que ver con, o sea, si a todo el mundo le está pasando, tiene que ver con algo más grande y más externo a vos, que te toca y te atraviesa por todos lados, y ver cómo ese proceso, cómo va pasando, es re zarpado. Es como que me flashea la cabeza. Vale. ¿Cuál es el que más likes tiene o más llegada tiene? ¿Tienen ese registro? O tengo registrado algunos, como que fue. Ah, hace poco hubo uno que era. No me pareció tan bueno. Pero... Confesiones de amor del domingo. O sea, estaba bien, hasta ahí. Y era algo tipo, respondeme amiga, no sé qué, bla, bla, bla, te necesito. Ah. Y 12 minutos después, sí. Ya está, ya me mandé la caga. Es bueno, es bueno. Es lindo, como los lindos se juegan con el formato, tipo sí, que ves el horario de. O sea, si no pudieses ver el horario en la conversación de WhatsApp, no tiene sentido eso. Mm. Sí, sí. Bueno, ¿y qué criterios de selección, pero más que nada para excluir? ¿Qué es lo que sí o sí dejan afuera? Tanto. La gran mayoría, no sé, es como... Para de entrada quiero decir una cosa. Sí. Casi que todo mensaje enviado que no llegue con un este es mi aporte que hago humildemente... Zulema lo deja fuera. O sea, si no está incluida la palabra humildemente. Porque la Zulema gente también piensa que no todo lo... así. Tips no. Para enviar amor de los mil. Para enviar, no. En realidad funciona, o sea, entiendo, es al revés. O sea, cualquier persona que mande y diga, subilo, porfa, o que diga, está re para subir, o que diga, tipo, este es el mejor. O que diga, subilo así, la persona que me gusta me da bola. Te ganaste un automático bloqueo. O sea, no me pidas cosas, ¿no? Somos un servicio, Dios. El humildemente ya es como, ah, bueno. El humildemente entendió. Gana su corazón. Sí. Entendió. Sí, sí, sí. Entendió el que hace su aporte humildemente. Bueno, bien, bien. Pero dejar afuera así como... racionalmente. Sí. Y los muy básicos, tipo, hay mucha gente que piensa que es tipo... re especial el que le mandan tipo, ay, te preparo, te espero con milanesas, ay, te amo. No. No entendió. Buenísimo que se amen así, chicos, posta. Me encanta que se vivan así, pero no. No tiene efecto. No tiene más proyección más allá de ahí. ¿No hay también una diferencia entre el que manda una captura de algo que le enviaron a esa persona y el que manda lo que envió él, sí, que siento que es gracioso, y el que recibe algo es el que tiene que mandarlo, me parece, por ir lo más piola? A menos que sea una cosa copada, pero si no... A mí me ahí parece medio salame. A mí me parece medio salame la gente que escribe algo, pensando en lo manda a la página, te dice está buenísimo y subímelo porque me quiero... Lo escribiste vos, como... Más autorreferencial no, claro, se consigue. Claro, sos tu propio juez. Claro. O sea, es dudoso. Sí. Claro, la gente quiere mucha referencia. Sí, y es raro porque es anónimo, como que claro. es muy raro eso. ¿Y tuvieron quilombo con eso de anonimato? Gente, bájame esto que es sobre mí, está todo mal. Quilombo ni en pedo, no. Pero sí, muchas algunas veces, no tantas, yo creo que deben haber sido 4 o 5 veces desde que arrancamos, nos pidieron por ahí como, che, al final la persona que me lo mandó me pidió que lo baje, o che, al final, no sé, hace poco nos habían mandado uno de una piba que hacía una analogía en forma de joda entre el aborto y algo que no recuerdo qué era. Y pasaron 2 semanas, se movilizó, había sido la primera vigilia la que fue, se movilizó un montón y nos pidió que lo bajemos porque no se sentía más identificada con lo que había dicho, no se sentía identificada con el pie de foto que habíamos puesto y lo bajamos. Pero nunca quilombo. Claro, fue como un pedido, sí, y sí, lo aceptaron. Sí, de poner cosas por ahí que, bueno, obviamente los del aborto hay como discusiones, pero una vez pusimos uno, ponele, que era que nombraran al matón policía motorizado y que nos hicieron notar que el batero tenía denuncias de abuso. Y ahí es como, yo siento que el acercamiento, como que la gente que conoce como lo que tratamos de hacer, como que medio te lo informa, ni en pedo te está bardeando, y en base a eso está bueno, como que a mí me da la sensación de que se construye mucho con los que entendieron por dónde va. Como que hay un interés más allá de tener una cuenta de Instagram, como que estamos pensando algo nuevo y que también a partir de la cuenta nos vinculamos con mucha gente que está tipo haciendo una obra sobre el amor y la virtualidad o que está haciendo un corto sobre el amor y la virtualidad, y como se arma medio una comunidad de todos los que estamos tratando de pensar algo que está pasando ahora. O sea, no estás haciendo un libro de historia, estás como tratando de entender qué pija está pasándote a vos ahora y a todo el resto de la gente alrededor, y está bueno hacerlo entre mucha gente desde distintos enfoques. Y tienen como el posteo clásico de Amor de 2000 y cada tanto posteos donde hay varias capturas como de coyuntura. Como ¿no? el de del dólar, que política, fue espectacular. El del dólar, ahora de las facultades. ¿Qué, cómo se les ocurrió eso? ¿Cómo lo ven? Al principio hacíamos para cuando llegamos a 100, o sea, 100, 200, hacíamos un rejunte, hubo, después empezaron a hacer como temáticos, una hora de conversaciones entre nosotras dos, después colgamos en hacer eso, y cuando pasan cosas como la del dólar, que llega un mar y son todos buenísimos, o sea, no voy a seguir, no vamos a subir 20 seguidos. Tres días seguidos en los que te llegan. Todos los mensajes de la misma temática, salvo algún colgado que te sigue mandando el de la milanesa. Que yo me enojo y no lo sigo. Es tipo, amigo, está pasando algo re importante. Tipo, ni te voy a responder un corazón. Claro, ¿por qué no estás hablando de esto? Y ahí bancamos un toque, como que hacemos un posteo por ahí el día en el que están pasando las cosas, hablamos de ese tema, y a los 3 días, 4 días hacemos un rejunte de... Que intenta encararlo como desde distintos lugares. En el medio hay humor, o sea, tenés 10 fotos y tenés humor, pesadez, angustia, enojo, como realmente es donde nos atraviesa, porque intentamos llevarlo hacia el lugar del humor sin faltar el respeto, como a mí me pasó un par de veces, pero también entendiendo la seriedad de las cosas de las cuales estamos hablando, como no por hacer una joda o por tomárnoslo ligeramente, queremos pasar a ser entretenimiento y ya. Claro, y tienen posicionamientos por ahí bastante definidos en relación al género, al aborto, qué sé yo, al lenguaje inclusivo. Me imagino que habrá mucha gente que les dirá, che, que las bardearán y le dirán... Sí, que estamos repolitizadas y por qué no estamos haciendo humor. Gente que, tipo, no me pagó en la vida. Como, contame, gratis. Qué te debo, claro. No, además te dicen, antes esto no era así. Claro. Tiene un año. Amigo, ¿cuándo llegaste? O sea, ¿en qué momento pasaron esas cosas que pasan para que esto, o sea... No entiendo, vos lees dos posteos y te das cuenta, no, más es, o menos. Pero por eso, gente que está en contra del aborto y piensan que antes de nacer, tipo, el niño por nacer ya estaba. Y que, claro. Como que antes de que exista Amor del 2000 ya no éramos politizados, porque no existíamos. Claro. Debe ser una vuelta. Ahí, la virtualidad genera como mucha demanda, ¿no? Como de exigencias y el anonimato tiene eso de pedir y como no sabes a quién le pedís, nadie sabe quién está atrás de esa cuenta. Entonces hay como una exigencia. Y está muy deshumanizado. Claro. Muy. Es como una y a cuenta vos te anónima. Llega como de la misma manera que te llega a otros... otras cuentas que seguís y se toma muy como servicio. Eso para mí es una locura. Y yo al principio estaba bastante sobrepasada y empezaba a hacer como respuestas en copy-paste. Uh-huh. Muchas gracias, no sé qué, bla, bla, bla, bla. Y un día ella leyó los que yo respondí y me dijo, guacha, no sos un call center. Claro, no. Sí, no. ¿Tenés personalidad? ¿Qué te estás comiendo vos misma? Y ahí entré a bardearme con medio país. Discuten, ¡muéranse! Marta necesitaba un empujón. A morir. Claro. Marta venía del mundo, vamos a explicar, Marta viene del mundo de la publicidad, o sea, un toqueteo por ahí, y está esa cosa de que tenés que responder bien, no sé qué, pero Marta tiene mucha personalidad. Tenía que explotar. Claro, a mí me da bronca lo que estaba pasando, necesito un empujoncito. Es cierto, es cierto. ¿Discuten mucho con la gente que les manda cosas o no? Con las que lo hacen, con los que están en plan mala onda, sí, recontra. Pero, no, o sea, no por opinar distinto, no por directamente bardear. O sea, muchas veces nos bardean de entrada y entramos en una buena conversación o intentamos entrar en una buena conversación para ver si hay esperanza, efectivamente. Como para comprobar predicado. Si hay esperanza. Claro, para comprobar si era cierto o no. Y muchas veces te entran, qué sé yo, como que te tenemos envidia de los chabones porque no tenemos pija y es como, claro. Ahí ya ni te gastás. Ahí ni te gastás. Che, o si te gastás y te descargas todo lo de la semana en una sola persona. Esa es otra. Claro, qué bien. Y la suben después ustedes. Ya están por llegar a los 1000 posteos. Sí. ¿Tienen alguna idea sobre lo que cómo van a seguir? Si, ¿cómo vamos a hacer con los 1000 posteos? Que no, ¿qué va a pasar después? Si no sé. Ah, es como el 2012, si hay vida después. Si van a publicar un libro, claro, si van a hacer una obra de teatro, si van a hacer un programa de radio. Nosotros tenemos ideas muy encontradas, siempre. Siempre, siempre. Una quiere terminar y la otra quiere seguir. ¿Qué viene en Amor del 2000? ¿Qué viene? Todos queremos hacer cosas distintas. La fiesta esa que están ahí. ¿Vamos a hacer una fiesta? La fiesta. Eventualmente... Por ahí, quizás. ¿Van a tener máscaras durante la fiesta? No. ¿Viste? Yo quiero tener máscaras. No. Yo quiero que estemos con máscaras. Vamos a pasar desapercibidas entre el público y te vas a poner en pedo igual que el resto del mundo. Pero yo quiero. Pero vamos a tener que encargarnos de ciertas cosas. Para mí tenemos que tener máscaras. Walkie talkie. Nadie se da cuenta. WhatsApp. Ya veremos. Es una salida a la vida de hacer una fiesta. Yo creo que eventualmente la página se tiene que cerrar. Sí, eso lo creemos. Estamos de acuerdo ambas. En que. ¿En serio? No sabía. Sí, ya lo hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En algún momento? ¿Porque va a morir como todo lo que vive? ¿Porque tiene miedo? Creemos que estás por el momento está como muy de la mano con lo que está pasando y se siguen pudiendo explorar un montón de cosas nuevas y le encontramos todo el tiempo más salida y más recursos y gente nueva, como que todavía le seguimos encontrando mucha riqueza, sí, y cosas a explotar. Pero va a llegar un momento en el que no va a ser así. Va a llegar un momento en el que las cuentas que salen como charlas con Raúles u otras estén haciendo bien su tarea y la cosa ya pase por ahí, todo lo que teníamos para decir nosotras de este lugar ya esté, y preferimos antes que una decadencia lenta y agónica cerrarlo de una. Morir antes se que quieren amanecer. Sacar para queremos cuidarse. Morir dignamente. Irse por la puerta no sé grande. Por eso. Yo creo que es porque tiene un ciclo. Es horrible lo que voy a decir, pero tiene un ciclo de vida útil, de alguna forma. Y como era Meo, que ya fue. Y no sé si... No, ya fue. Ay, me cayeron muy bien cuando los conocí. Yo quiero hablar. Cayeron increíble. Vinieron acá. Vinieron. Es como que ya pasó su época de vida. Pero cada tanto meten de vuelta. Sí, cada tanto meten alguno. Yo no quisiera caer nunca en seguir teniendo la página o seguir haciendo posteos por... Por inercia. Claro. Como si ya no funciona y haremos otra cosa. Eventualmente queremos traspolar todo lo que pensamos y todo lo que intentamos transmitir vía Amor de los Mil al espacio físico. Y no sé, cagarle la cabeza a la gente por ese lugar más que por las otro redes. Medio. Claro, por otros medios. Claro. Pero cuando se termina, se termina, ¿no? Sí. No, siempre tuvimos un tema que es que continuamente lo queríamos pasar a lo físico. Tipo un libro, una revista. Estuvimos trabajando con Marinia Villalobos, que hace una obra de teatro muy linda que se llama Cita Textual. Y ahí le dieron vida a muchos posteos y fue re interesante ver, uh-huh, ver cómo se podía hacer a través del teatro. Y bueno, como siempre estuvimos buscando la salida por ahí también. Hagan lo que hagan, no hagan canjes, por ejemplo. No se vuelva una página de canjes. Yo quiero canje con Prime. O sea, me encantaría. Un canje irónico puede ser, pero... No, pero si pueden hacer canje, que hagan canje. No, se vuelven insoportables. A mí me encantaría que me den forros, plata, ganaron libros, cosas. ¿Ganaron algo de plata con esto o algo material? ¿Algo que les hayan regalado algo alguna vez? Se lo merecen. Tati, que hace Sustancia y Elegancia, nos regaló 4 remeras. Sí. Bueno, bien. 2 remeras. Están año, re buenas. Un año y 2 meses. Eso fue, y nos invitaron a algunas birras. Esa fue toda la ganancia. Yo estoy para hacer, o sea, ni en pedo haríamos canjes tipo por remeras y poner gracias a no sé quién, Pichuchis, por la reme. Pero si se puede hacer con algo que después podamos compartirlo con los seguidores y algo que vaya con Amor del 2000, no es que está cerrado. O sea, claro. Aceptamos propuestas de repente. En enero nos ofrecieron de Tulipán hacer... les publicidad, básicamente. Y al principio estábamos muy en contra y después pensamos, ¿qué pasa si por medio de un posteo que no esté armado, encontrar un posteo que hable de esto, podemos empezar a hablar de la educación sexual integral a través de Tulipán y hacer, qué sé yo, a mí el otro día se me ocurrió en vez de un canje para nosotras, que ponerlos a repartir forros en escuelas. Yo igual quería el canje para después compartir los forros. ¡Partan forros! Porque cuando te compras muchos para vos, después te jetea y no la pones nunca más. Yo los quería para hacer medio Robin Hood, pero bueno. Y por ahí estaría bueno, qué sé yo. Prime, estamos abiertos. A cualquier propuesta, si están interesados. Sí. Paremos Tulipán, porque... Tulipán. Internacional. Internacional. Tiene mejor marketing. Perdón, Tulipán. Que un emprendimiento como este lleva mucho trabajo. Ay, y es... Bueno, una novedad, una administración de página. Lleva mucho tiempo. Ustedes están contando que reciben muchísimos mensajes, que los tienen que clasificar, que se fijan en los comentarios, que interactúan con el público. Sí, suena re elaborado igual. Pero... No, pero independientemente de que lo hagan con más o menos interés o énfasis, lleva tiempo de la vida, sí, ¿no? Sí, y que todas esas cosas que están buenísimas y que hay un montón en internet... Muchas son gratis, o sea, es eso, gente que tiene buenas ideas y las lleva adelante. Y la contracara de eso es gente que empieza a hacer canjes y vuelve horrible todo, claro, lo que se refiere a Instagram o, bueno, Twitter, etcétera, que es todo un canje permanente. Como esa lógica entre la innovación y el capitalismo que a veces es medio complicada. Y es que el capitalismo te lo agarra. Te lo morfa. Pero lo bueno de no hacer, o sea, cuando empezás a hacer canje empieza a hacer tu laburo. Claro. Y al no tener canje, no es nuestro laburo, podemos hacerlo, claro, si nos canta el orto, putear a quien se nos cante el orto. Más independencia. Sí, podemos hacer lo que queramos por el momento. ¿Y les cambió mucho la vida cotidiana tener que administrar esta cosita? Al principio, por ahí. Al principio a mí me mataba. Me hacía sentir mal físicamente. ¿Te absorbía mucho? Sí, muchísimo. Estar discutiendo todo el día, leyendo conversaciones ajenas, o sea, es un buen chiste. Dejaste emocional. Mucho. Y de repente mis conversaciones, como no podía tener más conversaciones con... Normales, claro, tipo, dale. Sí, no, tengo 200 mensajes en WhatsApp sin responder. Claro. No, a mí me afectó bastante. A mí me hizo mucho mal. Ahí fue cuando dejaste y se lo pasaste ahí fue, me puse en pedo real y le dije, por favor, llévatelo. Salvame. Y literalmente me respondió, siento que me estás dando un imperio de cocaína. Quédatelo, no me importa nada. Y lo tomé. Y a mí me encantó, a mí lo degeneró todo esto. No. Pero también yo es mucho tanca. Tiempo. También es mucho tiempo como, más allá de seleccionar los posteos y... todas esas cosas y hablar con la gente, es mucho tiempo de, che, ¿y ahora qué tenemos que leer para ver si lo que estamos pensando está bien y lo que estamos planteando está bien o no? ¿Y qué libro estás leyendo vos y vos que viste en la facultad, claro, y etcétera? Y eso también lleva un montón de tiempo. Se lo toman muy responsablemente. Es como un experimento muy social. Que para mí es... poder conlleva una gran responsabilidad. Me acuerdo del primer mes que lo empecé a hacer, estaba cambiando microcentro, y me acuerdo en agosto estaba pasando... Bueno, todas las movilizaciones por Santiago Maldonado, que me habían pegado como el orto, vivía angustiada. Y en paralelo estaba trabajando con la sexualidad y cómo la sexualidad se la atraviesa de forma virtual. Y empezó como cómo responden las personas en las redes sociales a distintos fenómenos que pasan y que nos trascienden a todos. Y la sexualidad a través de la virtualidad empezó a ser, desde ese momento hasta hoy, todo lo que hago, pienso, digo y trabajo en. Entonces es un poco difícil separarlos tantos. Y está bueno porque ya nos permite también, es como una razón para mantenernos informadas y tener en claro de lo que estamos hablando, como todo cuestiones de género, no podemos no saber de lo que hablamos, me parece, y no estar informada de cómo se autoperciben un montón de divergencias y bueno, un montón de cosas que te, o sea, al ya tener esa base te permite también... es como una gran herramienta, no sé, de experimento social. Sí, claro. Sí, seguro. Pero qué bueno que lo agarraron ustedes y no... Porque, digo... Instagrameamos responsablemente. Claro, sí, de una. Se hicieron amigos, amigas de influencers de Instagram, que se llama Elena Pichot. Estamos esperando su inbox. Recibimos el de Noelia Custodio y nos emocionamos hasta las tetas. O sea, no mandó una captura de WhatsApp, mandó una foto de una pared en la calle que decía algo de un email y yo le dije, yo lo subo igual, me chupa todo un huevo. Sí. No cumplía con las reglas. Pero hablaba de un email. Hablaba de un email y después, bueno, Tati, Sustancia y Elegancia, que con ella la hemos pasado muy, muy bien. Nos invitó a su programa de radio como 3 veces y es un cago de risa y siempre fueron altas conversaciones. Y un beso, Tati. Un beso, Tati, te queremos. Bueno, Marta y Zulema de Amor del 2000, les agradecemos por habernos visitado. Y ahora que se vuelven para... Nos volvemos. Para esa ciudad de la que son, pero que no podemos decir cuál es. No podemos decir cuál es. ¿Y en qué medio de transporte? No. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a escuchar una canción. Se nos fue el programa, básicamente. Teníamos deseos de muerte, pero bueno, quedarán para la próxima. Marquitos Peña va a tener que esperar. ¿Qué hiciste? nos encontramos en Plaza Constitución y no sabías dónde ibas, con la certeza y la humedad en tu corazón que un paso atrás ya no Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Bueno, 19:59, se terminó el programa y hay que brindar. Pero están Marti y Zulema, que se quedaron a brindar también, así que... Sí, se quedaron al brindis. Sí. No les dimos nada, perdón, chicas, ninguna bebida espirituosa. Unas pepas. Mate. Bueno, dale, Tristán, vos ya tenés tu brindis, ya decidido, lo quemaste. Y lo canté fuera del aire. Dale. Por la Fragata Libertad. Banco a la Fragata Escuela. El buque Escuela. Se apagó la computadora, yo estoy scrolleando como una pelotuda y no sé por quién brindar. A ver, no hay Manuel, nada porque muchas malas noticias hoy, muchas malas noticias. ¿Puedo brindar por a ver la figura bíblica de Moisés? A ver, como poder, podés. Abrió un mar. O sea... Pero es un pésimo y aburrido personaje de la Biblia, hay muchos mejores. Pero apareció, bueno, Sansón. Sí, yeah, Sansón es el mejor. Sansón es mejor. Ay, brindo no por Sansón. No sé, estoy jugadísima. Dale. Podría ser un brindis muy condescendiente y brindar por amor del 2000. ¡No! Pero no da. Más aburrido que podría, Moisés. Dije, podría. No lo voy a hacer. Estoy buscando por quién brindar. Y no se me ocurre. Es que no tenés nadie. No sé, Domingo Pepo, el gobernador de Chaco, no. Que está todo mal. No, claro. No hay nada para que brindar. Del potro, ahí tenés. Para que gane mañana. Sí, voy a brindar. Gracias. Ay, por salvarme. Yo estoy enamorada del potro desde que soy muy joven. Miro sus partidos y hubiese sido un gran brindis. Pero bueno, ya está. Marti y Zulema, ¿hacen un brindis común o cada línea editorial hace un brindis? No, cada línea editorial. Encima que tenemos que estar de acuerdo en todo un Instagram en un brindis. No. Yo brindo por Bilardo. Bueno, bien. Del potro Bilardo. Del potro Bilardo, y veo ahí escrito Brasil, me recuerda al resto de Latinoamérica y a un collage que hice esta semana y quiero brindar por Uruguay, que cuando estuvo todo mal acá con el dólar, las personas de Uruguay que comentaron fue desde un lugar muy como hermanado y me gustó mucho. Es lindo saber que podemos ir a Uruguay, sí. Y acá que nos van a querer, nos van a bienvenir. Sí. La verdad que sí. Bueno, gracias nuevamente, chicas. Le agradecemos también a Guido Rusconi, que estuvo en la operación técnica. Anita Lorenzi, que hoy no vino, pero... Gestionó todo esto. Gestionó todo, sí. Es nuestra productora estrella. Pati Mayonis, Tristán Basile, Manuel Mendizábal. Y bueno, a escuchar el programa grabado el lunes de 20 a 22 en Radio Cat, en radionauta.com.ar. Y si no, el próximo sábado de 18 a 20 por acá por Radio Nauta FM 106.3. Chau. Chau.